Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta, también de fotos tuyas de antes.